pura borrachera. Pero no creas que es porque me has mostrado indiferencia. Es para recordar tantos engaños que hiciste a mi presencia. Porque tomando te recuerdo con odio. Porque ni a eso mereces tu mujer sin sentimiento. Y ya muy pronto vas a ver lo que le hiciste, lo pagas con el tiempo. Gracias te doy, mujer, por lo engañosa. Buena experiencia que has dejado en mi camino. Nuevos amores ya vendrán y con ellos tendrás tu buen olvido. Sigue labrando tu propia sepultura. Maldad y los placeres, y ya verás que pronto se te acaba la vanidad con que nacen las mujeres.